MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Bienvenidos a la nueva Lechonera del Rock. Este que te habla es Lechón Atómico y estamos hoy en un programa autogenerado. Estos programas autogenerados los pongo en los momentos en que no puedo estar en vivo en el estudio. Y hoy es diferente, no es el mismo copiado de antes. No. Tenemos música y buena música como siempre, pero obviamente no estamos en vivo y en directo en el estudio. Es una edición especial. Así que vamos a primer bloque. Este bloque va a ser un poco largo, pero este bloque tiene, déjame ver qué tiene este bloque. Este bloque tiene cosas de acero, tiene un poquito de los muchachos Stray Gods, estos muchachos que son de Grecia. Así que vamos a empezar con Stray Gods y después al final le digo todo lo que hay, pero nos vamos en un bloquetazo de tremenda música. Vámonos con este bloque. Place I can't remember anymore. Don't know if I have. He can't handle the fear. He thought he was burning with all the pain he had. Then his smile was gone. He didn't know where he was. Can't you hear him cry? This time he is alive. He starts to seize and find to find his own style. To find his own style and time. you in love with someone else. Turned out like all the others, leave me by myself. That's how it works, I guess. And you like all the rest. Guess I can handle it, and that's the way it is. I'm in love with rock and roll. It satisfies my soul. That's how it has to be. I won't get mad. I got rock and roll to save me from the cold. And if that's all there is, it ain't so bad, rock and roll. I never been the one to have no steady girl. I love the way I live running round the world. I like to fool around, I love to tear them down. And when I leave, you love to miss me while I'm gone. I got rock and roll, it satisfies my soul. That's how it has to be, I won't get mad. I got rock and roll to save me from the cold. And if that's all there is, it ain't so bad, rock and roll. Y fue largo, sí, fue bien largo. Escuchamos primero a Stray Gods, el disco Olympus. Ese es de los últimos discos que hemos escuchado de ellos aquí. El tema Caín, Abel y Caín, tema número 5. Esos tremendos muchachos de Grecia que están dejando mucho de qué hablar. Luego nos fuimos a un clásico que la gente no conoce mucho, pero es un disco viejo. Estoy hablando de Udo Dirkschneider, solo. El famoso cantante de Accept, que cuando se fue de Accept, pues él formó su banda solista Udo, y de Udo escuchamos del disco Faceless World, el tema segundo de ese disco, que se llama Blitz of Lightning. Después nos fuimos a algo más nuevo, la última producción de Azeroth, que está excelente y le hemos puesto mucho aquí en la nueva lechona de rock, del disco Senderos del Destino. Escuchamos de Azeroth el tema La Antigua Senda, que es un temazo. Luego nos fuimos con Primal Fear del disco Black Sun, disco que ya tiene sus añitos, el tema Light Years From Home, y terminamos con el tremendo clásico Motorhead, el eterno Lemmy. Estoy hablando del tema Rock and Roll, del disco de lo mejor de Motorhead. Yo tengo un disco que compré, me estuvo bien barato ese disco, y dije, voy a comprar lo que tiene alguna que otra canción que no tengo de los otros discos. Así que ahí está, del segundo disco de Best of Motorhead, Rock and Roll. Seguimos en esta tremenda nueva lechonera del rock en otro bloquetazo que empieza ahora. Clásico, clásico, clásico. Down. Pasar aquí, me acaba de poner la computadora en la parte de atrás un background, un fondo de Kate Upton cuando Kate Upton estaba modelando. Muchacho, me he dejado aquí que se me fue todo lo que iba a pensar. Bueno, escuchamos en el bloque anterior el clásico de Judas Priest del disco Ram It Down, Love Zone. Excelente. Miren, este programa se hace autogenerado y es que aleatoriamente el sistema escoge las canciones y yo acá pues las uno de acuerdo a que lo que escogió. O sea, esto es totalmente shuffle, totalmente aleatorio. Y escogió esa canción de Judas Priest del disco Ram It Down, Love Song. No es una súper famosa, pero es un clásico. También luego fuimos a un disco de los alemanes del thrash metal, Headshot. Del disco Make Us Survive, este disco es 2023. Y del disco ese escuchamos Sudden Death, un temazo. Y luego Los Querendones en Puerto Rico, una de las bandas que aquí les encanta. Y son del área oeste de mi isla, el área oeste de San Sebastián, del Pepino. Estoy hablando y de otros lugares de esa área oeste. Estoy hablando de Métrica, del disco Fuerza y Sangre. Escuchamos ese mismo tema, Fuerza y Sangre, de Puerto Rico para el mundo. Sigue disfrutando este tremendo programazo autogenerado de la nueva Lechona del Rock. Así que nos vamos con otro bloquetazo. Así que llévate la lechona, Domico.

Yeah.

pero aquí estamos desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón, 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes, desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal, la emisora número 1 del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es el Mega. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y después de antes de los anuncios, tuvimos un tremendo bloquetazo ahí a cargo de los muchachos. Empezamos con los muchachos de Night Demon, este del disco, uno de los discos que más ha vendido Night Demon, estoy hablando de Darkness Remains. Y de ese disco de Night Demon, Darkness Remains, banda que se considera de la nueva generación, aunque ellos ya tienen tiempo, estoy hablando del disco Hallowed Ground. También luego nos fuimos a un tema que se escucha viejo, pero a mí me gusta mucho esta banda. Estoy hablando de Victim, del disco By the Neck, que si usted lo ve, ese disco está dibujado, la carátula como se dibujaba antes y todo, bien de época, ¿no? Y el tema número 4, By the Neck. Luego nos fuimos con un clasicazo que no hay que decir mucho de él porque todos lo saben, lo escuchan muchísimo, pero esto lo escogió la máquina, ¿eh? Estoy hablando de del disco Blizzard of Oz, Mr. Crowley. Clasicazo. Y luego fuimos al último trabajo de la banda de Puerto Rico, Alas Negras. Y de Alas Negras, del disco Vaquiné, escuchamos ese tema que se llama En tus labios mueren mis sueños. Así que la gente de fuera del país pueden buscar a Alas Negras, banda de Puerto Rico. Seguimos en esta edición especial autogenerada de la nueva lechonera del rock, que la ponemos en los momentos en los cuales yo no puedo estar en el estudio. Así que lo dejo grabadito. Así que vámonos con este bloque. Llévatelo. Aleatorio, la máquina, la computadora, con un algoritmo es que escoge los los temas. Así que de momento, si me tira black metal o thrash metal, me lo va a tirar. Lo primero que zumbó la computadora en este tremendo bloque que pasó fue The Forbidden, del disco Point of No Return. El Feel No Pain es la canción que zumbó. Luego fuimos a Los Vikingos de Amon Amarth y del disco Contra el Mundo versus The World. Escuchamos ese tema, el tema número 4, versus The World. Luego nos fuimos a una banda de la nueva generación que a mí me gusta mucho y tuve la dicha de verla en el Hell's Heroes. Estoy hablando de Screamer, los muchachos de Screamer, del disco Phoenix, el tema Slave Grinder. Y de una banda que me gusta muchísimo, que la descubrí hace poco. Estoy hablando de Night, de Eternal, del disco Nightfall. Estamos escuchando a el tema Torture. Excelente estos bloques que me está dando la computadora. De verdad que han sido bastante buenos. Yo sé que a la gente le gusta el programa con el vacilón que yo hago siempre. Pero tengo que a veces hacer este tipo de programa porque no estoy en el estudio, no tengo todos los equipos completos y tengo que inventar un poquito, ¿eh? Pero no los dejo a pie. El programa usualmente pues seguirá la semana que viene como de costumbre. Así que vámonos en este próximo bloque. Yo creo que este es el final, puede ser. We'll be right back. Thank you. Thank you. todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es El Mega. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? ¡Qué bloquetazo! Y no, es el último bloque. El último bloque, pero viene una canción al final, así que no se vayan. Bueno, escuchamos a Venator, disco nuevo de una banda de Europa. Esta banda es de las bandas de la nueva generación, del disco Echoes from the Gutter, el tema Streets of Gold, las calles de oro. Luego nos fuimos a escuchar a Crimes of Passion. De Crimes of Passion escuchamos el tema Blown Away. Luego nos fuimos con Metallica del disco Hardwired to Self-Destruct. Escuchamos el tema Halo on Fire. Y finalmente un tema largo, por eso este bloque fue largo, porque nosotros escuchamos temas largos en este bloque. Uno de ellos es de Ocean's Edge, esta banda que nos hizo llegar su música aquí al estudio. Y es una banda de metal progresivo excelente. De ellos escuchamos el disco Fragile, el tema Fragile. O sea, el tema el frágil. Bueno, gente, ya hemos llegado al final de este programa autogenerado. Pero no se pierdan la nueva lechonera del rock de la semana que viene, en donde vamos probablemente a estar en vivo y a todo color. ¿Sí? Así que, pues nada, estaremos próximamente anunciando qué vamos a hacer, pero ahora mismo estoy fuera del estudio. Vámonos con este tema. Van a decir, ay, el lechón siempre pone lo mismo, pero vámonos con este tema y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, cuídense.